¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hace unos días escuchaba a un amigo hablar de una noche en vela, una noche que había tenido en vela dándole vueltas a preocupaciones. El trabajo, sus hijos, la preocupación de la pandemia, sus padres ya mayores. Y bueno, una noche donde no durmió, no pegó ojo, estuvo sentado en el sofá dándole sin parar a la cabeza y dándose un baño de ansiedad y de preocupaciones. No sé si os resulta familiar. Yo creo que todos, en mayor medida o menor medida, hemos tenido picos de ansiedad. Hemos tenido momentos de preocupación. Creo que, exceptuando aquellos que han vivido dramas, es decir, gente que ha vivido accidentes de tráfico, enfermedades mortales, los demás, pues hemos tenido preocupaciones, sí, pero no hemos vivido dramas. Yo no quiero ni pensar lo que fue la generación que vivió la Guerra Civil, porque, con todos mis respetos a la Guerra Mundial, yo creo que fueron terribles las dos, terribles, muy terribles, pero una Guerra Civil tiene un grado de crueldad, de cainismo, de revanchismo y de miseria moral y espiritual especial, ¿no? Gracias a Dios no hemos vivido, de momento, una guerra civil. Y yo creo que no estamos ni siquiera equipados mentalmente para hacer frente a algo así. Hay dos batallas que estamos enfrentando ahora mismo. Una batalla que es en el mundo físico, una batalla que se libra en los hospitales, en los negocios, que luchan por salir adelante, en la política. Y otra batalla que sucede a nivel mental, a nivel más solitario, que ocurre en las mentes de cada uno de nosotros. Y por desgracia, muchas personas no van a ser capaces de vencer la segunda batalla. Ahí están las cifras de suicidio que cada año se ocultan y las enfermedades mentales, que son algo real y que afecta a muchísima gente y algo muy serio. ¿La primera batalla? Pues la primera batalla se va a terminar venciendo. Es decir, los negocios saldrán adelante, la economía, el empleo. Si Alemania, una Alemania arrasada, si la ciudad de Berlín, una ciudad que fue sometida al carpet bombing, donde fueron calle a calle siendo aniquiladas, derruidas, si ellos fueron capaces de salir adelante, si Japón fue capaz de salir adelante, nosotros también. Pero ¿cómo vamos a enfrentar una batalla mental? Pues un psicólogo te va a ayudar muchísimo a manejar la ansiedad. Ahí tenéis el podcast de entrenamiento mental de Esperanza Martínez. Siempre útil tenerlo ahí presente. Esté bien o no, ¿eh? Un psicólogo te va a ayudar a evitar esos pensamientos negativos que se apoderan de tu mente. Pero yo no soy psicólogo. Yo soy una persona que colabora en una comunidad cristiana como uno de los responsables, y aunque no sé mucho de nada, sí me ha tocado y sí he aprendido por experiencia y por lecturas y estudios y seminarios que hemos hecho, pues cómo poder ayudar a otras personas que están enfrentando crisis. Y he enfrentado muertes en hospitales, he enfrentado personas que han perdido matrimonios, he enfrentado a gente que pierde la salud o en crisis económicas. Pero eso sí, lo que quiero compartir contigo, espero que te sea útil, seas una persona religiosa o espiritual o una persona materialista, escéptico, ateo o agnóstico. Me da igual. Espero que os sirva de ayuda. Muchas de mis ideas las he sacado del libro que os recomendé hace años y que fue un éxito en Vidas en Red, El hombre en busca de sentido, del psiquiatra Viktor Frankl. Si no has leído ese libro, deja de escuchar este podcast ahora mismo, consigue el libro, que está muy barato en digital, y te lo lees. Cuando yo recomendé El hombre en busca de sentido, hice un especial hablando de ese libro, perdón por el que le he dado un viaje al micro, recibí muchísimos correos de gente diciéndome, converso, siempre recuerdo un chico joven que me escribía diciéndome, es el primer libro que leo, es el primer libro que leo. Y me ha gustado muchísimo, me ha parecido un libro espectacular, recomiéndame más. Porque soy una persona joven, me doy cuenta que no sé nada de la vida, y he aprendido muchísimo con ese libro. Bueno, El hombre en busca de sentido es de un psiquiatra que atravesó un campo de concentración. Es una historia fascinante, humana, pero una historia que te va a enseñar un montón sobre la vida. Él se dio cuenta de una verdad muy sencilla y muy poderosa que está presente en el cristianismo y en muchas religiones. Y es que una persona puede enfrentar grandes catástrofes, puede enfrentar pérdidas terribles, pero lo que no puede soportar es que ese sufrimiento carezca de propósito. Que ese sufrimiento sea un sufrimiento que no vale para nada, un sufrimiento estéril. Y él desarrolla toda una teoría psicoterapéutica en base a esta idea. Muy, muy interesante. De hecho, él a veces, cuando él estaba sufriendo el campo de concentración, los rigores, el horror que aquello debió ser, a veces le pedían los internos, sus compañeros, que les diera una charla que le diera luz sobre la experiencia tan horrible que estaban pasando. Hay un momento de la novela donde él cuenta que se despertó por la noche con los gritos de un compañero que debía, como dormían todos juntos, hacinados, en esos barracones inhumanos, pues un compañero estaba teniendo una pesadilla espantosa a juzgar por los gritos y los gemidos. Y él fue a despertar a su compañero y otro compañero le dijo: mira, no lo despiertes. Seguro que es mejor lo que estás soñando que lo que estamos viviendo aquí. ¡Wow! Aquello me dejó, de verdad, me dejó marcado. Yo no nací cristiano. Nací en un hogar, no, ni en un hogar protestante. Yo me hice cristiano a los 18 años. En mi adolescencia, aunque me criaron como católico, obviamente, en una familia con valores, con principios, cosa que siempre he agradecido y agradezco, en mi adolescencia yo me lancé a una búsqueda espiritual, que para muchos que no entendían bien lo que me estaba pasando, pues lo interpretaban como que yo iba un poco a la deriva, ¿no? Como que era un jovencito desorientado que estaba cautivo de las modas espirituales y de los vaivenes por los que me diera en cada momento. Mi primera búsqueda fue en las religiones orientales. Me fascinaban, como os he dicho en el pasado, las artes marciales, y me fascinan las artes marciales, ya no tanto, pero me siguen gustando mucho. Me gustaba mucho la meditación trascendental, aunque en la práctica la meditación trascendental conmigo no funcionó en absoluto. Yo sé que hay muchos defensores de la MT, de la meditación trascendental, pero para mí la meditación trascendental, pues simplemente, aunque me esforcé mucho, años en practicarla, no, conmigo no funcionaba. Y durante ese tiempo tenía un cuaderno donde empecé a anotar pues todas aquellas frases que iba extrayendo de mis lecturas con la idea de construirme una especie de filosofía de vida. Ahí tenía frases de Confucio, de Lao Tse, de textos budistas, y con ellos pues iba construyéndome, pues intentando construirme un aparato, un andamio, un esqueleto que me permitiera vertebrar pues una cosmovisión, algo de lo que ya os he hablado en otras ocasiones. Una cosmovisión es una visión del mundo, un sentido de la trascendencia, un aparato moral también y una identidad. Y esto es algo que todos hacemos, es decir, incluso los ateos o los materialistas. Es decir, todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos una identidad, tenemos unos valores morales, una visión del mundo de la cual sacamos nuestros valores morales y un sentido de trascendencia. Que a lo mejor ese sentido de trascendencia es, una vez que te mueres, no hay diferencia entre un perro muerto y un ser humano muerto. Es decir, pues bueno, pues ese es tu sentido de trascendencia. No hay más allá. Solo existe una vida física que termina cuando tu cuerpo se deshace, ¿vale? Esa es tu cosmovisión, ese es tu sentido de trascendencia. Pero todos necesitamos construir esa cosmovisión, sea una cosmovisión materialista, sea espiritual, sea ateísta o lo que sea. Una moralidad que sea compasiva, que sea abnegada, una moralidad que sea yo primero y nada más. Y lo que esta crisis ha puesto de manifiesto, creo yo, es que la cosmovisión hedonista o el estilo de vida hedonista, en un estilo de vida que se nos ha vendido por medio de la publicidad a disfrutar, a viajar, a comprar, a consumir, pues si esa cosmovisión es todo lo que tienes, pues el momento que sea sacudida tu vida, todo eso se va a venir abajo. Todo eso se va a venir abajo. También, una cosa que aprendí de El hombre en busca de sentido es que él decía que cuando estaba pasando por los campos de concentración donde él estuvo, había hombres fuertes, gente físicamente fuerte, gente que tenía, pues a lo mejor, un tipo de trabajo muy duro que le había hecho tener una constitución fuerte. El protagonista, el autor del libro, es un psiquiatra, obviamente un hombre cuyo trabajo no le reportó los beneficios de un trabajo duro. Pero él decía que aquellos que tenían la cabeza llena de poesía, libros, música, arte, cultura, esas personas sobrevivían mucho mejor que otros que, estando físicamente fuertes, pero en su cabeza no había nada, al final la desesperación les podía y se morían. Se abandonaban, se dejaban morir. Esta es una observación muy interesante. Viktor Frankl cuenta en El hombre en busca de sentido que él, durante las caminatas y los trabajos que les hacían pasar para que murieran, porque los campos de exterminio, recordad, no eran solo cámara de gas, eran exterminio por medio del trabajo durísimo y de la mala comida y del mal abrigo y de los malos tratos. Pues él decía que cuando él estaba pasándolo mal, se refugiaba en su cabeza y ponía ópera o recordaba libros o historias, y eso le mantenía con vida. Y qué importante, amigos, es tener cosas en la cabeza. Hace no mucho, alguien que me está ayudando mucho, él me escucha, me decía que en una etapa difícil de su vida, los libros y los podcasts le habían ayudado a salir adelante en medio de una situación personal muy dura. Una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando, al principio del estado de alarma, dejé de escuchar noticias catastróficas continuamente porque me estaban haciendo muchísimo daño. Así que me he refugiado en los libros. Me he refugiado en las películas. Me he refugiado en cualquier cosa que me llene interiormente. Este no es un podcast de espiritualidad volumen 3 o parte 3, pero yo creo, en mi cosmovisión, por supuesto, respeto otras cosmovisiones, yo creo que el ser humano es un ser tripartito. Es decir, está compuesto de tres partes. La parte física, que es el cuerpo. La parte psicológica, que es el alma, donde está la identidad, la voluntad, las emociones, quién eres tú, los pensamientos. Y la parte espiritual. La parte espiritual es una especie de puerto USB que nos conecta con Dios. Es decir, la parte espiritual es la parte que nos permite tener una dimensión trascendente de la vida. Así que yo creo que el ser humano es un ser tripartito, como enseña el Nuevo Testamento. Cuerpo, alma y espíritu. Igual que Dios es un ser tripartito. Pero en este melón no voy a entrar. Y hay una frase de la Biblia que dice algo así, lo voy a parafrasear, ¿no?, que nos da instrucciones en el sentido de que tenemos que ser nosotros los que tomemos el control de nuestros pensamientos y que enfoquemos nuestros pensamientos de la manera adecuada. Es decir, la mente humana, la parte psicológica, funciona mal si se alimenta mal con malos pensamientos. Así que dice esa parte de la Biblia, esa cita, en esto pensad. En todo aquello que es amable, puro, si hay algo digno de alabanza, de buen nombre, en esto pensad. Pensad en aquello que sea inspirador. Y bueno, esto tiene una interpretación directa, ¿no? ¿Quién reúne todas esas cualidades? Dios. Bueno, podéis tomarlo o podéis dejarlo. El psicólogo clínico Jordan Peterson, a quien me estáis escuchando citar con bastante frecuencia, él explica que las personas que se hunden no porque les pasa una cosa mala, sino porque les pasan muchas cosas malas. Y cuando le pasan una serie de catástrofes, la sensación que tienen es que todo está descontrolado. Y es ese descontrol el que no pueden soportar. En una ocasión estaba con un compañero de la iglesia, estábamos ayudando a una familia con problemas financieros graves. Y ellos, para ellos no era solo un problema financiero, eran varios problemas financieros y habían dejado de tomar decisiones. Habían soltado las manos del volante. Pensaban que la situación estaba descontrolada y realmente no sabían qué hacer. De hecho, el dinero no era la solución. La solución era el consejo. Ellos estaban abrumados, sobrepasados por la situación. Nuestra forma de ayudarles fue, pues, simplemente ayudarles a tomar el control de la situación y ayudarles a tomar decisiones, sabiendo qué es lo que se podía perder y qué es lo que se podía salvar. Y de esa manera consiguieron salir adelante y hoy en día han salido adelante. Básicamente hicimos una lista de las deudas que tenían. Era algo que ellos ni siquiera querían mirar. Y esto es algo que cuando alguien está en deudas a veces prefieren ni mirar la cuenta del banco. ¿Por qué? Porque mirar la cuenta del banco le produce una ansiedad horrible. Bueno, pero ellos les ayudamos a hacer una lista de todo lo que debían. Por supuesto, cuando hicieron la lista, casi uno de los dos casi se desmaya. Es decir, no eran conscientes del alcance de la deuda. Lo siguiente que hicimos fue una lista con sus activos, es decir, aquellos recursos, bienes y dinero, así como ingresos. Y luego les ayudamos a tomar decisiones, es decir, a ver qué es más importante, perder el vehículo o perder la vivienda. No, porque no sé qué. Así que les ayudamos a deshacerse del vehículo y conservar la vivienda, ya que la vivienda era esencial. Luego renegociaron con el banco la hipoteca y pudieron salir adelante. Así que yo creo, amigos, en resumen, lo que quiero compartir con vosotros hoy es que es muy importante tener una cosmovisión, una estructura. Es muy importante tener en la cabeza cosas que sean un refugio para nosotros: literatura, podcast, poesía, arte, música, películas. Y es muy importante que si la situación nos abruma, intentar tomar el control de la situación sabiendo en qué escenario estamos y haciendo una lista de las cosas que podemos hacer y empezar a tomar decisiones. Obviamente, a alguno le puede molestar mucho mis consejitos, ya que yo, a Dios gracias, no estoy sufriendo una crisis, pero sí me he visto implicado en personas que están sufriendo muchísimo. Y es difícil tomar distancia emocional de estas situaciones que para mí han supuesto un desgaste enorme. Y creedme que no solo ha sido una ni dos, sino que estoy en contacto, por mi vocación, estoy en contacto con personas que están sufriendo, que están pasándolo bien, personas que están disfrutando de momentos felices y personas que están disfrutando, están sufriendo, mejor dicho, momentos muy duros, ¿no? Espero que esto haya sido de ayuda y si no te lo has leído ya sabes, El hombre en busca de sentido. Hasta pronto.